Hola, soy Ana Valentina Ramos y vengo a presentarte un fragmento del capítulo 27 de En Llamas, el segundo libro de la saga de los Juegos del Hambre, escrita por Susan Collins. Esto es Fragmentos Acústica. Escucha. Para contextualizar un poco, les pediré que cierren sus ojos y se imaginen en los 75 Juegos del Hambre. Es el tercer vasallaje de los 25, en el que 24 vencedores retornan a la arena para competir nuevamente por sus vidas. Katniss Everdeen y Peeta Mellark, los vencedores de los 74 juegos, se han aliado con tributos de los distritos 3, 4 y 7 para destruir la arena y con ella el poder del presidente Coriolanus Snow. Esta arena está creada en forma de reloj, en el que cada sección contiene algún tipo de peligro como mutos, lluvia de sangre, niebla venenosa y muchos otros. Estos se activan únicamente en su respectiva hora y duran exactamente 60 minutos, excepto a las 12. En el que un rayo cae en el árbol más alto y prominente de toda la arena. El equipo de tributos encuentra la forma de conectar una de las flechas de Katniss con dicho árbol, para que ella pueda dispararle un pequeño punto débil que se encuentra en la parte superior de la arena, para poder destruirla con la electricidad del rayo y demostrarle al Capitolio y a todo Panem que la revolución está a punto de comenzar. El fragmento que escogí ocurre justo después de que la flecha atraviese el punto débil del campo de fuerza de la arena, logrando que todo se desmorone. Y ahora sí, bienvenidos a los 75 Juegos del Hambre y que la suerte está siempre de su lado. ¿O no? Todo parece entrar en erupción. El suelo estalla, convirtiéndose en una lluvia de tierra y plantas rotas. Los árboles arden e incluso el cielo se llena de brillantes flores de luz. No entiendo por qué bombardean el cielo, hasta que me doy cuenta de que los vigilantes están disparando fuegos artificiales arriba mientras la verdadera destrucción sucede en el suelo, por si ver cómo desaparece la arena y los últimos tributos no fuese suficiente diversión. O quizá, para iluminar nuestras sangrientas muertes. ¿Dejarán que sobreviva alguien? ¿Habrá un vencedor de los 75 Juegos del Hambre? Quizá no. Al fin y al cabo, ¿qué es este vasallaje de los 25? Si no, ¿qué leyó el presidente Snow en la tarjeta? Un recordatorio a los rebeldes de que ni siquiera sus miembros más fuertes son rivales para el poder del Capitolio. Ni siquiera los más fuertes entre los fuertes triunfarán. Quizá no quería que estos juegos tuviesen un vencedor, o quizá mi acto final de rebelión los obligara. Lo siento, Peeta, pienso. Siento no haber podido salvarte. Salvarlo. Lo más probable es que le haya robado la última oportunidad de vivir, que lo haya condenado a destrozar el campo de fuerza. Quizá, si todos hubiésemos seguido las reglas, lo habrían dejado vivir. El aro deslizador se materializa sobre mí sin previo aviso. Si todo estuviese en silencio y hubiera un sinsajo cerca, habría notado que se callaba la jungla y después la llamada del pájaro que precede la aparición de los aviones del Capitolio. Sin embargo, mis oídos no son capaces de distinguir algo tan delicado en medio de este bombardeo. La pinza baja desde la parte de abajo hasta estar justo encima de mí. Las garras metálicas me levantan. Me gustaría gritar, correr, salir de aquí a puñetazos, pero estoy paralizada, indefensa, y lo único que puedo hacer es desear la muerte antes de llegar a las personas que me esperan arriba, entre las sombras. No me han perdonado la vida para coronarme vencedora, sino para hacer que mi muerte sea lo más lenta y pública posible. Mis peores temores se confirman cuando veo que el rostro que me recibe en el interior del aerodeslizador es el de Peter Shavensby, el vigilante jefe. ¡Qué destrozos he hecho con sus preciosos juegos, con su inteligente reloj y el campo de vencedores! Sufrirá por su fallo. Seguramente perderá la vida, aunque no antes de castigarme. Extiende el brazo y creo que pretende golpearme, pero hace algo peor. Me cierra los párpados con el pulgar y el índice, sentenciándome a la vulnerabilidad de la noche. Ahora pueden hacer lo que quieran conmigo, ni siquiera lo veré venir. Como siempre, espero que les haya gustado. Recuerden que les habló Ana Valentina Ramos para Fragmentos Acústica. Muchas gracias por escuchar este pequeño fragmento de Llamas. Y ahora sí, hasta la próxima.